hasta que por fin se nos hizo venir a las trajineras de Xochimilco. Vaya que sí, llevábamos meses posponiéndolo. Así es, pero ¿te parece una buena idea que seas tú el que conduce la trajinera? ¿Por qué no le decimos al señor que mejor nos lleve? No te preocupes, ya antes lo he practicado y conozco estos canales como la palma de mi mano. Mientras no acabemos perdidos, todo estará bien. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la deliciosa gastronomía italiana. En Atlas conocerán más sobre Italia y su población y geografía. En la sección La Canasta Surtida conocerán más sobre la comunidad italiana en México y más adelante sobre el origen de la pizza. En El Yerberito les contaremos sobre los viajes de Marco Polo y más adelante el texto A Enredar los Cuentos del escritor italiano Gianni Rodari. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés, quien será nuestra acompañante en este viaje a Italia. Bienvenida, Caro. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. No puede ser, ya llevamos bastantes horas perdidos y no tengo idea de en dónde estamos. Pero no le diré nada a Caro, al cabo que está dormida. Vaya que tenía sueño, ¿eh? Un poco. Qué lástima que me perdí de los paisajes tan bonitos que seguramente pasamos. Sí, te los perdiste. Muy mal, Caro, muy mal. Oye, ¿y dónde estamos? Este lugar no se me hace conocido. Bueno, es que... ¡Ah, mira! Ahí se ve tierra a lo lejos. Por fin, yo creí que ya nos habíamos perdido. Uf, qué suerte. Así Caro ni se enteró de lo que pasó. ¡Héctor, mira! ¡Qué uniformes tan raros tienen esos señores! Y esas trajineras, nunca las había visto. Vaya, qué guardado te lo tenías, ¿eh? No sabía que me llevarías a un lugar tan poco conocido en Xochimilco. ¿Pero qué lugar es este? Sí, ya me conoces. Siempre me ha gustado viajar y visitar nuevos sitios. ¿Pero dónde antes había visto este lugar? Bueno, ya que lo viste, vamos a dar una vuelta y a regresar a casa. ¡No! ¡Un momento! ¡Esas no son trajineras, son góndolas! Y los sujetos con camisas rayadas son gondoleros. Héctor, ¿qué hacemos en Venecia? ¿Venecia? Bueno, al menos tú sabes dónde estamos. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Bueno, debí haber dado una vuelta en algún lugar equivocado y sin pensarlo salimos al Océano Atlántico. Debe ser alguna nueva supervía que conecta Xochimilco con el Golfo de México. No puedo creerlo. Entonces debí haber dormido demasiado tiempo. Aunque aún así no tiene sentido. Pero bueno, ya que estamos aquí, al menos vamos a conocer el lugar, ¿no? Claro, vamos. Tan solo espero que me alcance con los 100 pesos que traigo. Siempre quise conocer Italia, sus ciudades, gente, cultura y sobre todo su deliciosa gastronomía. Además, seguro que nunca te imaginaste llegar a Venecia con la más bonita trajinera del Mediterráneo. Los gondoleros nos tienen envidia, míralos. Ellos no tienen un letrero con flores que dice Lupita como el nuestro. Atlas. Atlas. Italia, oficialmente la República de Italia, es un país ubicado en el continente europeo. La península italiana limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Al este cuenta con salida al mar Adriático, al oeste con el mar Tirreno y al sur con el mar Mediterráneo. Enclavados en su territorio encontramos los estados de San Marino y la Ciudad del Vaticano. El país tiene una extensión territorial de 301.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño de Chihuahua y Sinaloa combinados. En 2014, su población superaba los 61 millones de habitantes, la mitad que nuestro país. La capital de Italia y ciudad más poblada es la famosa y milenaria Roma. Entre otras ciudades importantes encontramos Milán, centro financiero y capital de la moda. Turín, centro de la industria automovilística. Nápoles, Palermo, Génova, Florencia, Venecia, entre muchas otras. Si bien el italiano es el idioma oficial y más hablado, y el catolicismo es la religión con mayor número de creyentes, en el país podemos encontrar diversas minorías lingüísticas y religiosas. Italia ha sido sede de importantes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y de la Copa Mundial de Fútbol en 1934 y 1990. Competencia, esta última en la que ha resultado 4 veces ganador, mismo número que Alemania y una menos que Brasil. Por todo esto y más, Italia es un referente obligado en las artes, los deportes, la gastronomía, entre otras. Vaya, con tanto que hacer, seguro que nos faltará tiempo para recorrer estos magníficos lugares. Sin duda, pero vamos a buscar un camión para empezar por Roma. Me parece muy bien. Mira, ahí está la parada. Aunque te advierto que no hablo nada de italiano, así que a ver cómo le hacemos para comprar los boletos. No te preocupes, lo mejor de estar aquí es que por fin podré practicar mi italiano. Bueno, aunque para hablar con italianos no tienes que haber ido tan lejos. La canasta surtida. ¿Sabías que los italianos son una de las comunidades extranjeras más grandes en México? La historia reciente de la migración italiana a México inició a mediados del siglo XIX. Como señala la historiadora Gabriela Bursch, en 1855 se firmó un tratado de comercio con el reino de Piamonte-Cerdeña, en el que se acordó traer al país unos 200 italianos para fundar una colonia modelo por medio de compañías colonizadoras que contrataron principalmente a campesinos, muchos de los cuales establecieron en Veracruz, en concreto en el municipio de Gutiérrez Zamora, desde donde colonizaron otros municipios del estado como Cazones, Misantla y Papantla. Ahí se dedicaron a la agricultura, en especial al cultivo de la vainilla. En 1856 nació la Asociación Italiana de Asistencia, que hasta la actualidad brinda apoyo a ciudadanos italianos nacidos en Italia o en otros países, así como a italianos naturalizados mexicanos. Desde 1898, la asociación recibió del gobierno mexicano un espacio en el Cementerio de Dolores en la Ciudad de México. A inicios de la década de 1880, llegaría al país otra oleada de inmigrantes italianos que asentarían lugares como el municipio de Centla en Veracruz, en el que se fundaría la colonia Manuel González, así como en Chipilo, Puebla, Lombardía, Apatzingán y Nueva Italia en Michoacán, por nombrar algunas. De entre todas ellas sobresale la colonia Fernández Leal, mejor conocida como Chipilo, un pedacito de Italia en el estado de Puebla, cuyos habitantes hablan el chipileño, una variante lingüística del idioma véneto que se habla en el norte de Italia, una lengua que sus hablantes han luchado por conservar hasta la actualidad. Chipilo, que hoy cuenta con más de 3.000 habitantes, es famosa por su economía agrícola, sus productos lácteos como el queso y la crema, y su labor artesanal en la fabricación de muebles. Para 1910, se calcula que en el país había 2.600 italianos. La migración continuó su curso en pequeña escala. La mayoría de ellos asentó en las ciudades y se dedicó al comercio y la artesanía. En los años 20 llegaría una inmigración italiana, una vez que concluyó en México la lucha armada de la Revolución Mexicana y en Europa la Primera Guerra Mundial. Entre los que llegaron sobresale la fotógrafa y activista social Tina Modotti. A partir de la década de 1950, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la migración italiana llegaría por medio de las empresas e inversiones italianas en el país, en sectores como la industria automotriz y las manufacturas. Así, para 1960 ya habría más de 3.400 italianos en el país. De acuerdo al Censo de Población de 2010, elaborado por el INEGI, en ese año vivían en México más de 4.900 italianos. Sin embargo, se estima que la cifra podría alcanzar entre los 13.000 y 14.000 ciudadanos italianos y hasta más de 80.000 mexicanos descendientes de italianos. Sobresalen en la historia muchos mexicanos de origen italiano. Tal es el caso del arquitecto Mario Pani, encargado de obras como el Conservatorio Nacional de Música y Ciudad Universitaria en la UNAM, el líder sindical Vicente Lombardo Toledano, el astronauta Rodolfo Neri Vela, el actor Fernando Changuerotti, la escritora Ángeles Mastretta, el político Luis Donaldo Colosio, el jugador de fútbol Jared Borghetti, entre muchos otros. La presencia de los italianos se extiende a lo largo de todo el país, con especial énfasis en estados como Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán y el Distrito Federal. Entre las diversas instituciones que se encargan de la promoción de la cultura, sobresale el Instituto Italiano de la Cultura en la Ciudad de México y la Sociedad Dante Alighieri, que entre las muchas actividades culturales ofrecen cursos de lengua italiana. Así, a lo largo de la historia, los italianos han enriquecido, de múltiples formas, a México. ¡Perfecto! ¡Ya llegamos por fin en Roma! Ya, vaya, fue un viaje largo. Ahora vamos a buscar una trattoria para comer. Me estoy muriendo de hambre. ¿Y eso dónde está? Una trattoria es un tipo de pequeño restaurante. Ah, ya veo, como una fonda. Algo así. Oye, ¿qué te parece aquel lugar? Huele muy bien, ¿no? Ni que lo digas, y mira aquella pasta. No puedo imaginar algo más delicioso. Ah, la pasta. Y pensar cuál podría ser su origen. Una historia incierta. El Gerberito. Mitos y cuentos. Hay un mito entre la gastronomía muy conocido de que el responsable de llevar la pasta a Italia fue Marco Polo en el siglo XIII, esto después de su viaje a China. Este mito se ha ido platicando de generación en generación, pero la mayoría de los investigadores y conocedores lo desmienten. La historia de Marco Polo comienza cuando era entonces un muchacho de 15 años, despierto, inteligente y con apacible caudal de conocimientos. Todo ello hizo pensar a su padre que acaso el joven pudiera, si no sustituir a los 100 hombres buenos y sabios que había reclamado el gran Kublai Khan, al menos hacer buen papel al lado de los dos frailes que debían acompañarlo. En última instancia, Marco podría serle de gran utilidad en los negocios. Se inició así una de las empresas más audaces que registra la historia de los viajes por tierras inexploradas. En efecto, partieron de Venecia a principios del año 1271 y llegaron felizmente a Jerusalén, donde cumplieron con la misión que Kublai les encomendara. De allí continuaron el viaje, lleno de peripecias, a través de las desérticas regiones de Persia y de la meseta de Pamir, para penetrar finalmente en el desierto de Gobi, acerca del cual se contaban fantásticas leyendas que Marco no dejó de recoger en sus memorias. ¿Con cuánta alegría habrían recibido los Polo la comitiva que el gran Kublai Khan, enterado de que llegaban a los límites de su imperio, les envió para llevarlos hasta su corte, a donde llegaron en 1275, 4 años después de su partida? Cordialmente recibidos por Kublai, este se interesó pronto por Marco, quien hizo rápidos progresos y logró captarse la confianza y la estimación del soberano. El joven aprendió diversas lenguas orientales y se desempeñó con tacto y eficiencia en las difíciles misiones que el gran Khan le encomendó. Como embajador del emperador, realizó varios viajes, durante los cuales tomaba apuntes sobre las características de las regiones que visitaba y sobre las costumbres de sus habitantes. Marco llegó hasta el remoto Tíbet, la fabulosa Cochinchina y la fantástica Zipango, regiones sobre las cuales informó al soberano, cuya curiosidad e interés despertó. Durante más de 3 años fue gobernador de una de las más grandes provincias del imperio y siempre ocupó cargos de confianza cerca del Khan, de quien fue consejero y ayudante. Imposible sería relatar una por una las aventuras de Marco Polo en la corte de Kublai. El veneciano alcanzó allí grandes riquezas y honores extraordinarios, pero ellos no lograron hacer acallar en su corazón uno de los sentimientos más caros al alma humana, la nostalgia de la patria lejana. Repetidas veces intentaron los venecianos obtener la autorización de su señor para abandonar el país. Se encontraron siempre con la firme negativa del soberano, quien no podía comprender que nadie abandonase voluntariamente aquellas tierras, y menos aún quienes en ellas habían obtenido riquezas, honores y consideración. Por fin, en el año de 1291, unos embajadores persas lograron lo que las súplicas de los venecianos no habían conseguido, y los Polo partieron rumbo a la tan ansiada patria. Ya sea que Marco Polo la trajera a Italia en uno de sus viajes o que los italianos la desarrollaran por su cuenta, lo importante es que hoy podemos degustar algo tan delicioso como un espagueti a la boloñesa o a la mantequilla o al pomodoro. Deliciosos platillos. Oye, ¿y tú qué pedirás? Bueno, primero pediré un antipasti, que es una especie de aperitivo como quesos o aceitunas. Después il primo piatto, que será el primer plato. Quizá pida pasta y después pediré un secondo piatto, el platillo principal, algo con carne y verduras. Vaya, así no dejarás espacio para el postre. No, para el postre siempre hay espacio. ¿Y tú qué ordenarás? Pues aún no lo tengo claro. Creo que empezaré con un risotto que se cocina con arroz y queso, generalmente parmesano. ¿Y ya? Vaya, al menos así la cuenta no será tan grande. Oh no, eso es para empezar. Ya en el camino probaré otras cosas. Bien, pues, buen apetito. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Ah, eso estuvo delicioso, la mejor comida que he probado en mi vida. Te lo dije, y es que además de la pasta, Italia tiene una gastronomía mediterránea, en la que es común encontrar mariscos, pescados, verduras, especias y condimentos como la albahaca, el orégano y el tomillo. ¡Ah! Y no podemos olvidar el aceite de oliva, una cocina que comparte con otros países del Mediterráneo, y que a México ha llegado no solo a través de la cocina italiana, sino también de la española. Y mira eso, en toda mesa italiana no puede faltar pan, vino y agua. Una buena copa de vino y un riquísimo pan, qué mejor compañía. Sin duda un manjar, ¿y qué decir de la milanesa o del fettuccine Alfredo? Claro, aunque estos platillos adquirieron fama en varios lugares por la migración italiana. En países de Sudamérica, la milanesa llegó con los migrantes italianos a la Cuenca de la Plata, y fue bautizada como milanesa por la ciudad de Milán en Italia. Algo parecido le pasó a la salsa Alfredo. Cuenta la leyenda que se volvió mundialmente famosa gracias a que el inventor de la salsa, Alfredo Di Lelio, abrió un restaurante en Nueva York donde los estadounidenses se enamoraron de ella. Algo parecido al helado napolitano, que no fue creado en Italia, sino en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Ahí migrantes italianos, probablemente de la ciudad de Nápoles, mezclaron 3 sabores de un helado tipo italiano, el chocolate, la vainilla y la fresa, algo que tuvo mucho éxito y pronto se volvió un sabor comercial. Lo mismo que ocurre con la famosa ensalada César, que en realidad nació en México. Sus creadores fueron los hermanos de origen italiano, César y Alessandro Cardini, quienes tenían un pequeño restaurante en la ciudad de Tijuana, México. Cuenta la leyenda que un día, para complacer a sus clientes, los hermanos improvisaron con los ingredientes que tenían a la mano. Y así nació la ensalada César, que se volvió muy popular en los Estados Unidos y después en el resto del mundo. Ya sé que no eres fan de las ensaladas, pero deberíamos pedir una. Prefiero quedarme con los quesos. Lo mejor de esta comida, además de la variedad, es el parmesano, originario de la provincia de Parma, el mozzarella, entre muchos otros. Lo bueno es que dejamos espacio para el postre. Mira, hay budines, sorbetes, cannolis, amaretis o un rico gelato. ¿Y qué sería de la cocina italiana sin el jitomate mexicano? No podríamos disfrutar ahora de un espagueti al pomodoro, de una salsa de tomate o de una rica pizza. La canasta surtida. ¿Qué tal una rica pizza para comer? La pizza es uno de los platillos favoritos de muchas personas, pues la combinación de pan, queso, salsa de tomate y algunos ingredientes como pepperoni, champiñones o jamón es deliciosa. Pero, ¿cómo es que surgió este alimento tan popular? La primera pizza que se encontró fue en el pueblo llamado Penne d'Abruzzo, en Italia, hace 820 años. Esa primera pizza no era como la conocemos actualmente, más bien era un pan plano cubierto con aceite, hierbas aromáticas y queso. Se cree que la palabra pizza proviene de pizzo, de origen alemán y que significa mordisco o trozo de pan, y fue hasta el siglo XII que se transformó en pizza, para referirse a un pequeño pan redondo y suave. De acuerdo con algunas investigaciones, la pizza moderna surgió en la ciudad de Nápoles, en Italia, hace más de 300 años, y al principio era un alimento que comían los habitantes humildes del pueblo. La masa era hecha con cereales y se cocinaba bajo el sol o sobre una piedra muy caliente, y se le agregaba algún condimento encima. No tenía los ingredientes que conocemos ahora. La primer pizzería de la que se tiene registro fue en la misma ciudad de Nápoles y se llamó Port Alba. Además, la idea de entregar la pizza a domicilio surgió hace más de 270 años y resultó todo un éxito, pues muchas personas prefieren disfrutar este alimento en su domicilio. A pesar de todas las combinaciones que existen hoy en día, en Nápoles solo se consideran dos tipos como verdaderas pizza: la margherita, hecha con salsa de tomate o jitomate, albahaca y queso mozzarella, y la marinara, preparada con salsa de tomate, orégano, ajo, aceite de oliva y albahaca. La pizza generalmente se cocina en un horno, ya sea de gas, como el de una panadería o el de tu casa, o en un horno de piedra. Sin embargo, también hay una variedad que se puede preparar directo en la estufa y que la puedes llevar como lunch a la escuela. La deliciosa pizza, nota escrita por Samantha Figueroa para la revista Algarabía. Ah, la pizza margarita es deliciosa y tiene una historia interesante. ¿Ah, sí? Sí, según cuenta la leyenda, una vez que Italia se unificó a finales del siglo XIX, el rey y la reina decidieron visitar Nápoles, antigua capital del sur, a fin de ganar simpatía entre sus súbditos. Durante su estadía en el Palacio Capodimonte, la reina quiso probar una comida diferente, original, así que el cocinero más famoso de la ciudad y maestro en el arte de las pizzas, Rafael Esposito, ordenó tres pizzas, la primera una marinara, la segunda tipo Napoli con anchoas y la tercera una pizza con mozzarella, salsa de tomate y albahaca. Esta última fue la que gustó a la reina Margarita, razón por la cual este tipo de pizza fue bautizada con ese nombre. ¡Ah, cierto! Esa historia ya la había escuchado, aunque parece ser solo un mito. Pues es mucha coincidencia que justo sea esa la pizza que combina los tres colores de la bandera italiana, blanco, verde y rojo. No lo había notado, pero de todos los tipos de pizza mi favorita es la mexicana. Bueno, me temo que no encontrarás una pizza mexicana en Italia, pero volvamos a casa, pediremos una. Me parece una buena idea. Podremos comprar una como la que Caperucita Roja le llevó a su tía Domira. Héctor, ¿pero de qué estás hablando? Creo que te hizo daño tanta comida. Caperucita Roja no tenía una tía Domira. Ah, ¿no? Pero así lo cuenta el escritor italiano Gianni Rodari. El Gerberito. Mitos y cuentos. En esta ocasión les traemos la historia A enredar los cuentos del escritor italiano Gianni Rodari. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No, Roja! Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. ¡Que no, Roja! Ah, sí, Roja. Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de papa. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó: ¿cuántos son 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Ah, sí, tiene razón. Y Caperucita Negra respondió. Era Caperucita Roja, Roja, Roja. Sí, respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a la casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto, y el caballo dijo. ¿Qué caballo? Era lobo. Seguro. Y dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. Cuento tomado del sitio de la ciudad Seba. Oye, mira esta calle, se llama Garibaldi. Quizá no estamos tan lejos de México. Me temo que lo estamos. Garibaldi. Desde que me dejaste. Y no me refiero a la agrupación musical de los años 80, sino al italiano Giuseppe Garibaldi, fue el líder más sobresaliente de la unificación italiana a mediados del siglo XIX. Su nieto, José Pepino Garibaldi, llegó a México para combatir al lado de Francisco y Madero durante la Revolución Mexicana. Así que en su honor, en 1921, la plaza conocida como El Baratillo fue rebautizada como Plaza Garibaldi. Es por eso que un lugar tan mexicano como la sede del mariachi lleva el nombre de un italiano. Bueno, cuando regresemos a México debemos visitar la Plaza Garibaldi, aunque tengo otros lugares pendientes. De cultos y parranderos. En esta ocasión tenemos varias recomendaciones que hacerles. En primer lugar, para conocer más sobre la obra de los italianos en el Renacimiento, no pueden perderse las exposiciones Leonardo da Vinci y La idea de la belleza y Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, que se encuentra en el Museo de Palacio de Bellas Artes, la primera hasta el 23 de agosto y la segunda hasta el 27 de septiembre de este año. Los horarios son los martes de las 8 a.m. a las 7 p.m., los miércoles y jueves de las 8 a.m. a las 9 p.m., los viernes y sábados de las 8 a.m. a las 10 p.m. y los domingos de las 8 a.m. a las 8 p.m. Este último día la entrada es libre. En el caso de Da Vinci, podrán contemplar por primera vez en México el códice sobre el vuelo de las aves, así como una selección de dibujos que exploran la relación que para Leonardo existía entre la belleza y naturaleza. En la exposición de Miguel Ángel se encuentran obras originales del artista florentino, así como piezas del artista influenciados por el arte de este pintor renacentista. Podrán contemplar dibujos y bocetos originales que sirvieron como preparación para las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina entre 1508 y 1510. Si quieren conocer un poco más sobre la cocina italiana, les recomendamos mirar el documental La Dieta Mediterránea, la pasta, que narra los orígenes de este ingrediente clave en la gastronomía de aquel país y su elaboración en la Toscana italiana. Este documental puede verse de forma gratuita en la página web de Radio y Televisión Española. Por último, los invitamos a visitar el sitio web del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, donde podrán encontrar información sobre eventos organizados por el Instituto o por otras organizaciones, pero en el que participan italianos. Si quieren acercarse y conocer más sobre este lugar, pueden visitarlo en la calle Francisco Sosa 77, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal. Si siguen nuestras recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Bueno, pues es hora de regresar a México. Parece que tenemos muchos lugares que visitar. Me parece una buena idea, pero prométeme que regresaremos pronto. En esta ocasión no hemos podido apreciar la música italiana o visitar lugares como el Coliseo en Roma o los grandes teatros de ópera. Bueno, está bien. Lo cierto es que un día no es suficiente para conocer toda Italia. Ahora hay que buscar la trajinera en la que vinimos. Hay tantas góndolas en el lugar que no nos costará mucho trabajo encontrar la nuestra. Jaja, no te burles, ¿eh? Puedo oler tu sarcasmo a kilómetros. Me cachaste, pero debo admitir que es una trajinera muy resistente. ¿Habernos traído hasta aquí en tan poco tiempo? Por supuesto, lo más reciente del mercado. El problema es que no estoy seguro hacia dónde está el este. Así que voy investigando algo sobre Turquía porque igual y me equivoco y acabamos ahí. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la gastronomía italiana. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Carolina Cortés por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias, fue un gusto. Participaron en la realización de este programa Sonia Décica y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana que sintonizaron la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio